Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz viernes 24 de enero de 2020, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Edwin Campos. Comenzamos con las informaciones. Ministro Villegas participó en foro sobre... Ministro Villegas participó en foros sobre industria cultural en la era de la globalización. Museo de Ciencias fomenta la educación ambiental con el taller Repelentes Naturales para Plantas. Museo de los Llanos se une a la celebración de la Semana del Cine con proyección de varias películas. Karel García y los demás emprenden gira nacional con Trova Cubana. Venezuela rechaza creación de policía peruana para perseguir migrantes venezolanos. Pueblo iraquí se manifiesta en Bagdad en rechazo a presencia de tropas estadounidenses. Cultura al día. Cultura al día. 12:24 este viernes 24 de enero de 2020, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolJack, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, publicó su discurso durante el foro Industria Cultural del Capitalismo en la Era de la Globalización Neoliberal, en el marco del Encuentro Mundial Antiimperialista, celebrado en Caracas el día miércoles 22 en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Asimismo, en su intervención, el ministro Villegas expresó lo siguiente: tenemos la necesidad de que nuestras dinámicas culturales puedan insertarse también en la necesaria sustentabilidad económica. Tenemos que desarrollar una economía cultural, pero ese desarrollo debe distinguirnos de la industria cultural capitalista con su código, su estética, sus cometidos. Para conocer más sobre este discurso, el titular de la cultura, Ernesto Villegas, ofrecido en el Encuentro Mundial Antiimperialista que se celebra hasta este viernes 24 en Caracas, pueden visitar su blog personal ernestovillegassite.wordpress.com. Somos cultura. Somos cultura. El Museo de Ciencias de la Fundación Museo Nacionales tiene programada a través de la Unidad de Educación dos importantes actividades destinadas a adultos, niñas y niños. Este domingo 26 de enero a las 2 de la tarde, la licenciada Exael Figueredo dictará el taller Repelentes Naturales para Plantas. Esta actividad se realizará en la Sala 10 del Museo de Ciencias. Entre tanto, el miércoles 29 de enero a las 10:30 de la mañana en la Sala Digital Jacinto Comunidad Beat, se exhibirá un cortometraje infantil sobre los efectos perjudiciales que tiene la contaminación ambiental. Ambas actividades poseen entrada libre en el Museo de Ciencias de Caracas, ubicado en Bellas Artes. Asiste. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. Alba Ciudad. Alba Ciudad. El Museo de los Llanos y el Gabinete de Cultura del Estado Barinas, en el marco de la celebración de la Semana del Cine Nacional, proyectará en el Salón José Leonardo Tapia las películas de El Manzano Azul y Misión H2O los días 28 y 29 de enero a las 10 de la mañana. Nailet Sierra, asistente ejecutiva en dirección del Museo de los Llanos, informó que estas proyecciones se hacen para darle promoción al cine nacional, por eso se invitó a un grupo de niñas y niños de la Escuela Independencia a disfrutar de las proyecciones. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org.

señaló que la presencia de venezolanos ha generado conmoción y motivó la creación de la Brigada Especial para Combatir Delincuentes. En este sentido, la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela expone que este hecho constituye una gravísima violación de los derechos humanos y un acto denigrante y peligroso que contraviene las normas internacionales en materia de respeto y protección de las poblaciones migrantes. Reza parte del comunicado difundido en Twitter por el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza. Somos periodismo. Somos cultura. El vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, denunció este jueves que la motivación medular de la extrema derecha venezolana, encabezada por el expresidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, es hacerse de manera rápida de los fondos de la República para activar sus planes junto al gobierno norteamericano y colombiano, una acción que es conocida por la administración de Donald Trump. En el mes de, a finales de abril, después de el malhadado golpe militar de los plátanos verdes en el distribuidor Altamira, aparece unas noticias relacionadas con un supuesto procurador nombrado por Guaidó, que no era otra cosa que un ladrón más, que asesoraba a empresas como Cristalex contra la República Bolivariana de Venezuela, y el objetivo principal era hacerse de los activos de Venezuela en el exterior, de los reales de Citgo, más de 800 millones de dólares en efectivo depositados en nuestras cuentas en Citgo, de los reales de Monómero, ¿verdad, Manuel Rosales? ¿Verdad, Manuel Rosales? De la empresa Monómeros que Venezuela posee en Colombia y que fue robada por Juan Guaidó y sus conmilitones, el caso de refinerías en Jamaica y en República Dominicana, y el tremendo guiso donde está metido el hermano de Juan Guaidó, el señor Gustavo Guaidó, la reestructuración de los bonos de la deuda de Venezuela, con la que se han hecho el señor Gustavo Guaidó y el señor Carlos Vecchio y su hermano, el hermano de Carlos Vecchio, pero de ingentes cantidades de dinero, sobornando o utilizando información privilegiada o tratando de conseguir reconocimiento de bonos buitres relacionados con la deuda de Venezuela. Eso significó que en el mes de mayo los tribunales de la República actuaran, y de esa actuación quedaron imputados un señor abogado llamado Juan Planchar y un señor que trabajaba muy estrechamente con el señor Juan Guaidó llamado Marrero. Aquí está una captura del celular del señor Marrero con Juan Guaidó, y Marrero le dice unos fondos que están papaya, según Planchar. Planchar es este. Aquí está Planchar, Juan Planchar, detenido, en este momento imputado por corrupción y por robo de los activos de la República. Son dos casos y suman un billón, porque claro, ellos son pitiyanqui y dicen un millardo al estilo gringo, al estilo en inglés, un billón, un billón. Hay cláusulas de discrecionalidad muy delicadas para el amigo que está ayudando, es decir, la cantidad que se va a quedar Planchar con esa plata. Asimismo, el también ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, señaló que Panam Post y otros medios de comunicación abiertamente opuestos a la Revolución Bolivariana confirmaron casos de corrupción que involucran a Juan Guaidó y sus aliados. Y hemos utilizado una metodología de mostrar solamente aquellas denuncias que son hechos o a través de medios de comunicación reconocidamente afectos a Juan Guaidó, o a través de los propios integrantes de los grupos que acompañan a Juan Guaidó, para que quede perfectamente claro que no en modo alguno son operaciones ni de intento de hacer retórica, propaganda, publicidad. No, solamente estamos mostrando lo que ya en un momento de desesperación algunos medios de comunicación como Panam Post, como The Washington Post, como la agencia Reuters, como el propio señor Humberto Calderón Berti hicieran del señor Guaidó. Hagamos un poquito de memoria. En junio del año 2019, el portal Panam Post en español publica que los enviados de Juan Guaidó se habían apropiado de los fondos para la ayuda humanitaria. Ustedes recuerdan que en el mes de febrero se montó toda una operación de unos camiones que venían cargados de ayuda humanitaria, que después, por cierto, CNN, The Washington Post, The New York Times publicaron que esos camiones no portaban ningún tipo de ayuda humanitaria y que fueron quemados por los mismos seguidores de Juan Guaidó en Cúcuta, porque jamás, por supuesto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana iba a permitir una incursión de ese tipo en territorio soberano de Venezuela. En otras latitudes. 12:37, iraquíes se manifestaron en Bagdad contra la injerencia de las tropas estadounidenses en ese país. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Más de 1,000,000 de iraquíes se han manifestado en las calles de Bagdad contra la presencia ilegal de las fuerzas militares de Estados Unidos. Con más de 1,000,000 de manifestantes en todo el país, la marcha antiestadounidense llegó hasta la Plaza Tahrir en la capital. Los ciudadanos protestaron contra la injerencia y la violación a la soberanía, así como la destrucción del país luego de que el pasado 5 de enero el Parlamento votara sobre la expulsión de los 5,200 soldados estadounidenses asentados en la nación árabe. La protesta es en respuesta a la ofensiva del pasado día 3, donde fueron asesinados el general Soleimani y el subcomandante Al-Muhandis, importantes figuras en la lucha antiterrorista en la región. El líder del movimiento Sadr, el clérigo chií Muqtada al-Sadr, instó a Estados Unidos a acatar la decisión del Parlamento iraquí de abandonar el país árabe. De lo contrario, les van a cerrar las bases militares, así dijo. Del mismo modo, aseguró que se les tratará de ocupantes. Sin embargo, destacó que van a buscar los medios políticos, económicos y sociales, así como culturales pacíficos, para expulsar a las tropas estadounidenses de Irak. El abogado y político Sabah al-Zaidi informó que la marcha que recorre las calles de Bagdad tiene el objetivo de enfrentar cualquier interferencia extranjera y empezar a recuperar la soberanía de Irak. Los iraquíes nos estamos uniendo en una marcha de 1,000,000 de personas por la soberanía, que ha sido violada durante los últimos 16 años por las fuerzas estadounidenses y otros extranjeros. Por eso manifestamos contra cualquier interferencia extranjera y para imponer nuestra soberanía, si es posible, con 1,000,000 de marchas más fuertes. La manifestación del pueblo iraquí en Bagdad ha mantenido un mensaje de unidad. El llamado de los manifestantes es claro: que Estados Unidos se lleve a sus soldados de Irak de manera pacífica. Desde todo el pueblo iraquí, bajo liderazgo del clérigo Muqtada al-Sadr, está condenando la ominosa presencia estadounidense en la tierra de los santuarios sagrados en Irak. Desde aquí le pedimos a Estados Unidos que se vaya pacíficamente a través del Parlamento y los esfuerzos políticos. Por la última opción, habrá resistencia militar. Si no hay un acuerdo, Estados Unidos saldrá con fuerza. Recordamos que después del asesinato del general iraní Qasem Soleimani, ocurrido el 3 de enero por un bombardeo de tropas estadounidenses, el Parlamento de Irak aprobó una resolución que pone fin a la presencia de tropas extranjeras en suelo iraquí y les prohíbe usar su suelo, espacio aéreo o aguas por cualquier razón. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer al país árabe sanciones como nunca antes han visto en el caso de que se concrete una retirada forzada de los militares del territorio iraquí. Aproximadamente hay en territorio iraquí 5,200 soldados estadounidenses. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la redacción, edición, montaje, Oriana Hernández, y quien les narró, Laura Cano. En los controles nos acompañó Edwin Campos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.